Z es la primera representante de una casta de simbiontes con abejas meliponas. Es género no binario y tiene barbas largas para recoger el polen de las flores. También es dispersora de semillas con sus largos rizos y tiene muchos ojos para reconocer las mejores flores, que siempre tienen que ser de la flora nativa. Sus colores son brillantes porque con ellos avisa a los depredadores humanos y no humanos que tiene armas para defenderse. Y su misión en el mundo es ayudar a sus pares abejas meliponas y a sus pares humanas a encontrar el equilibrio y a difundir la vida en los bosques nativos de América del Sur.